Pienso en ti todos los días con sus noches y mañanas. Pienso en ti cuando la luna asoma en mi ventana. Y cuento los días para estar contigo, y cuento las horas para estar contigo. Voy a... Y cuento los días para estar contigo, y tengo razón para sentirme vivo. Voy a... Siento en mí la paz de tu presencia, luz en tu mirada. Siento en mí tus manos que me empujan a luchar cada mañana. Y no hay razón para no estar contigo, eres la luz que alumbra mi destino. Voy a... Y cuento los días para estar contigo, y tengo razón para sentirme vivo. Voy a... Thank you.